nadie ve, pues nadie, nadie se lo dice. Es un secreto plan B, pa' los dos mires. Mami, chese, papi, si esto va al lado, que ya yo estoy seguro que eso bajo está mojado. Yo quiero darte con mi bicho malcoseado, y yo voy a darte duro, más duro, mami, que todo lo que te han dado. Mami, chese, papi, si esto va al lado. Pampicito va al lado, mami, echa ese pampicito va al lado, que ya yo estoy seguro que eso abajo está mojado. Ando con la H en el distrito, nos ven llegar y rápido se pega los culitos. Se pega los culitos, se pega los culitos, rápido se pega legal, rápido se pega legal, pega los culitos. Se pega los culitos, rápido se pega legal, rápido se pega legal. Tú me quieres guayar, tú me quieres guayar, tú me quieres guayar, tú me quieres guayar. Puro meneas y chapa rebotan, botan, botan, botan.